muestra que vives en medio del pueblo que llora y que sufre. Virgencita tan pequeña, tan grande es tu buen corazón que a tus hijos protege. Ruega por nosotros para que podamos vivir las promesas de Cristo. Ruega por nosotros, Virgencita nuestra, Madre de mi Salvador. Virgencita, Madre nuestra, que vives en medio del pueblo que llora y que sufre. Virgencita tan pequeña, tan grande es tu buen corazón que a tus hijos protege. Ruega por nosotros para que podamos vivir las promesas de Cristo. Ruega por nosotros, Virgencita nuestra, Madre de mi Salvador.